en El Salvador. La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia propuso crear el Frente Nacional de Resistencia Ciudadana ante el gane del Partido Arena en las elecciones municipales y legislativas. Además, exhortó al gobierno a corregir los errores que influyeron en los resultados electorales. A continuación, el informe de Jocelyn Roca, periodista de ARPAS. Los resultados electorales favorables a la derecha, encabezada por el Partido Arena, traerá graves consecuencias para los sectores populares. Así lo señala la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia ASGOJU. Al tener mayoría en la Asamblea Legislativa, el Partido Tricolor buscará eliminar normativas que benefician a las mayorías, sostienen. Leonel Herrera de la ASGOJU enlistó algunas de estas. Podría revertir la ley que prohíbe la minería, podría aprobar una ley de agua con enfoque privatizador, podría incrementar el IVA y anular la ley de los programas sociales. Y con la mayoría calificada podría elegir a magistrados de Sala de lo Constitucional, Fiscal General, Procurador General, magistrados de Corte de Cuentas y Procurador de Derechos Humanos, afines todos a los intereses oligárquicos. La derecha oligárquica reforzaría su control de la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría, que es la Corte de Cuentas, y el Ministerio Público, que lo integran en su conjunto la Fiscalía, la Procuraduría General y la PDDH. El país caminaría hacia un régimen antidemocrático, autoritario y de control total del aparato del Estado, como el de Juan Orlando Hernández en Honduras, y transitaría hacia un modelo neoliberal extremo, como el de Mauricio Macri en Argentina y el de Michel Temer en Brasil. Ante esto, la ASGOJU considera urgente la creación de un Frente Nacional de Resistencia Ciudadana para enfrentar las arremetidas de la derecha a través de la movilización social. Todas las organizaciones revolucionarias, movimientos progresistas y sectores democráticos debemos cerrar filas en un frente común de resistencia ciudadana. Para evitar graves retrocesos en el país, el pueblo debe apelar a su experiencia histórica de lucha social y a luchas populares más recientes, como la que evitó la privatización de la salud o la que permitió la aprobación de una ley contra la minería metálica. Pero también este grupo de organizaciones exhorta al FMLN y al gobierno a realizar una profunda reflexión autocrítica y rectificar escuchando a sus bases. Señalan que la falta de conducción política, débil liderazgo presidencial, implementación de medidas económicas neoliberales y falta de cambios en el gabinete provocaron el descontento de los sectores populares que no acudieron a votar. Ante el anuncio hecho por el presidente de la República de cambios en su gabinete, Carlos Flores de la ASGOJU puntualizó las exigencias que tiene esta organización. Desde el año 2016 presentamos propuestas concretas de las carteras de Estado que deberían cambiarse a sus funcionarios. Estamos hablando de los ministerios de Economía, el Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Medio Ambiente, CEPA, hablamos del presidente de ANDA. Recién vimos cómo se dio la orden de inicio al proyecto de reconstrucción de las pavas. Vemos que se ha contratado a la empresa número uno en privatizaciones del mundo, a la Suez Lonice. ¿Cómo puede ser posible esto? El presidente de la CEL, ¿cómo puede ser posible que tengamos funcionarios que hayan sido los responsables de reducir los subsidios en el país? Y aquí se nos había quedado al mismo secretario técnico de la presidencia, que es el responsable de la articulación de la política pública, una política pública que se ha apartado del sueño de la izquierda. La ASGOJU espera que esta vez el gobierno y el FMLN tomen en cuenta los llamados que reiteradamente les han hecho. Sostienen que si no rectifican, el riesgo del retorno de la derecha al Ejecutivo es aún mayor, informó Jocelyn Roca.